hablas. Mala, ¿por qué tienes boca? Mala es cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Como la buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película chica, mala como caldo frío, mala como indecisa. Mala por naturaleza, de los pies a la cabeza. Mala, mala, mala, mala. Pero qué bonita chulanza. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Sonora Epifanía. Estamos aquí, fin de año, es un especial. Es un especial por tres, ¿no? Sí. Estamos en especial de fin de año. Es un regalo para nuestros escuchas. El último programa de este año, estamos festejando la Guadalupana. Y este es un especial de música de voces femeninas. Hoy tenemos a dos invitados de honor. Ya conoces a nuestro amigo Liliana Felipe. Saluda. Hola, ¿cómo están? Efectivamente estamos haciendo esto en un triple regalo, celebración. Sí. Si no les apareció en su arbolito, porque se han portado muy mal, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues no lo están escuchando, así que por favor sintonicen. Uh-huh. Sí. Y también tenemos aquí a Denise Guerrero, saluda por favor. Hola, mucho gusto. Es la primera vez que viene nuestro amigo a grabar, que no sea la última. Y pues también saludo mucho a mi buen amigo Eugenio León. Eugenio León, hombre. Y justo, yo, como siempre. Y yo, hoy me siento más ronco y más potente. Sí. Y yo, Lupita D'Alessio. Que no hay canciones tuyas. No importa, pero eres la host. No. Voy a opinar sobre lo que. Muy Lupita D'Alessio, ¿no? No me llamaron por aquí. Eres la rockmaster de esta cosa. Sí, sí. Empezamos con Liliana Felipe, esta México-Argentina que tiene una carrera pues bastante interesante, ¿no? Pues bastante, mira, yo creo que esta canción que pusimos en este especial, pues enfocado hacia las voces femeninas, pues creo que denota muy bien o remarca muy bien lo que queremos poner de, pues ahorita mi compañero decía, No me esperaba la voz. Sí, sí, sí, yo tengo que agradecerte ese descubrimiento, porque yo no la había escuchado nunca. Exacto. Y vi la imagen y cuando la escuché dije, caray, no hacía esa relación. Exacto, y a mí me pasó lo mismo cuando vi, ay, ¿a poco sí, ¿no? Sí, sí. Pero aparte de eso es la irreverencia de Diana Felipe, ¿no? Y tiene unas líneas en la letra muy buenas. Muy buenas, y tiene otras canciones, así que de repente dices, ¿por qué hace ese tipo de canciones como la de Popocatépetl? Pero que realmente van con todo un concepto de lo que ella es. Y siempre con esta imagen de que la mujer tendrá que ser como le tenga la gana que ser. Exactamente. Esta canción de mala, incluso habla en unas cuestiones de, pues soy tan mala como me dices, pues voy a ser mala. Pero resulta que incluso ser mala es cuando soy buena, ¿no? Porque la decencia, la moralidad, cuando soy moralista, soy mala también. Cuando ella hace lo que quiere ser, simplemente ya es mala, ¿no? Sí, por eso queremos abrir con esa canción, porque aparte de la letra, bueno, aparte de la voz, que es lo que nos estamos fijando mucho en este programa, la letra tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es voz femenina, ¿no? Sí, sí. Habrá muchas canciones que son muy normales, sencillas, pero también habrá otras canciones que representan también el lado femenino de la música, ¿no? Que es amplio, no más que el masculino, es tan igual, digamos que no sé, como que, ¡ay, mujer divina! O sea, tienen su lado y todo, ¿no? Claro, no es un afán de endiosarlas, sino también darles un lugar ahí en la música. Y reconocer como la peculiaridad, ¿no? Las particularidades que tiene la interpretación, la letra. Sí. ¿No? Algunas de las que tendremos también serán como que letristas. Claro. Y verás como el toque que pueden darle, ¿no? Sí, porque por ejemplo también recalcar que hay unas que son intérpretes y otras que son también escritoras, ¿no? Que ellas son las que escriben la letra y la cantan, ¿no? Sí. Y dirán, oye, te faltó esta. No importa. Escríbanos. Aunque nos estén albureando, el punto es... No, el punto es... Todos tenemos nuestras favoritas. Estas no son nuestras favoritas. Es simplemente mujeres que cantan de manera fenomenal y algunas que escriben también de manera fenomenal, ¿no? Y bueno, este especial va a ser de los más largos que hemos hecho hasta la fecha. Realmente. Porque lo amerita y aparte, pues queremos hacer una segunda parte. Si ustedes piensan que nos faltó algo, pues escriban, ¿no? Ahí están, en la pantalla están apareciendo ahorita en la pantalla los teléfonos. Los teléfonos, el Facebook, el Instagram, el Twitter, el hashtag. El hashtag, escríbanos. Tenemos también HiFi, Metroflow, tenemos Pinterest. Donde y tenemos Tinder. Y tenemos Tinder, donde es un perfil en el que aparecemos los dos. Hagan match y hablaremos de música. Claro, de música y amor. No nos vieron guiñar, pero... mi estimada Eugenia de León, ¿qué canción sigue? Vamos con algo ya un poquito metalerito, nos ponemos ruidositos. Y vamos a escuchar Teatro Tragedy. Esta canción no es tan metal, es un poco más balada, pero pues entra en lo que es el metal, ¿no? De las mujeres del metal. Las mujeres del metal, que podrían ser un especial en sí mismo. Claro, las claro. Las mujeres del metal. Las mujeres del rock. ¿Y cómo es si le damos? Hay que darle. Vamos, le dimos dando. Pasan así, para darle. Thank you. Ah, pues ahí está la canción de Theater of Tragedy, se llama A These Are The Days, un grupo italiano de como goth metal. Y pues la morra, la neta, Lip Christine se llama. Yo quiero escucharla. Pues canta, canta muy bien y aparte está bien bonita, man. No sé. Yo no he conocido italiana que sea fea, man. Neta, no sé. Mejor Mussolini, pero dicen que era hombre. No, y dicen que tenía mucha presencia. Que uno tiene personalidad. Y tenemos una sorpresa, tenemos otros invitados el día de hoy. ¿Cómo les diremos para reservar sus nombres? Celia Cruz y Sonia López. Saluden, por favor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo les ve? ¿Qué les pareció esta canción? Pues a mí la verdad me deja en claro la capacidad de la mujer para expresar. Es otro idioma, pero la manera en que transmite su voz, que es lo que estamos viendo en este programa precisamente, la voz femenina, el poder que tiene. Claro, hay hombres que interpretan excelentemente, pero la voz femenina en verdad te atrapa. Claro, digamos, si hubiera otro género, si hubiera otro tercer género, también ese tercer género cantaría bien verga, ¿no? Sí, pero lo que me refiero es que quizás la capacidad que tiene, la sensibilidad que tiene, también les aporta a las artistas, pues, interpretar o darse, expresar de una forma más, ¿cómo se puede decir? Más vivida. Uh-huh. Porque pues obviamente es otro idioma, pero aún así te atrapa la canción desde que empieza a cantar y sabes que va hacia allá su canción. Que vas y ya subes, y cuando escuchas, pues no te decepcionas. No. Al contrario, te queda con ganas de seguir y seguir y seguir y seguir. Es eso. Sí, a mí me gustó mucho, mucho la voz. Me voy a la quisiera escuchar todo lo que sale despertar. Y la canción, yo también, no es un género que yo visite tan seguido, al menos ya en este momento de la vida. Pero es la canción, me agrada, la voz me gusta y qué decir de esa vocalista. No, esto es expresión bellísimo. Bellezura. De bellezura. Pues muy bonito, sobre todo porque no necesitaba un contraste, sino muy unido con el piano. Me gustó mucho el piano también. Que no era con muchos instrumentos que iban a sobrecargar todo, sino simplemente como una línea de base para ella, para orientarse con su voz. Claro. Pues, creo que no hay muchas voces femeninas que son así de bonitas y agradables a escuchar. Porque muchas veces pues se esfuerzan en las alturas, o intentan ir demasiado abajo, pues ella no estuvo muy a gusto. Sí, muy natural. Muy natural, sí. ¿Qué le pareció nada, Sonia López? Pues la verdad es que yo, al igual que acá mi... Él es Eugenia León. Al igual que Eugenia León, pues comparto su opinión porque... no es un género que yo visite a menudo, sin embargo, es un género que recuerdo, de hecho, gracias a mi hermano. Porque mi hermano, durante toda mi adolescencia, yo creo que, y por alguna extraña razón, escuchaba más voces de mujeres o más bandas con voces de mujeres que bandas con voces masculinas. Y eso yo creo que tiene que ver también, de cierta forma, con algo instintivo del propio ser humano. Muchas veces me he preguntado, por ejemplo, por qué es la música en femenino y no el músico. O sea, para referirse en términos... Y yo sé que a lo mejor es entrar en cuestiones mucho más complejas, pero siempre me da la impresión de que la música tiene algo de intimidad maternal. Es por ahí viene lo de las musas también. Exactamente. La melodía, la armonía, ajá, la belleza. Las notas. Entonces... La guitarra, la caguama, la pelota. Que yo creo que eso que estás diciendo, Sonia, hace referencia a lo que estaba diciendo Denise, Este, que era básicamente el instinto maternal, se escucha desde la primera vez, ¿no? Esta cuestión maternal, desde la primera vez que se alza la voz. Es una Luz Lavino, una canción de Kuhn. Exactamente. Y yo bien pocho. ¿Cómo se dice Luz Lavino en español? How do you say? Exactamente, pero al final de cuentas sí, desde la primera vez te atrapa. Ustedes que lo escuchan por primera vez, desde la primera vez que alzó la voz es... Sí, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y te hace sentir tan bien que quieres escucharla todo el tiempo. Sí, es una canción relajante, la neta. Sí, a lo mejor después dices, ah, chis, ¿cuánto dura la canción? Dices, 8 minutos, pues está bien, ¿no? También, pero... 8 minutos. Celia Cruz. Como decía Celia Cruz, es la naturaleza de la mujer. Eso es lo que yo quería hacer, así como recalcar. En verdad, sacan su sentimiento. Y ella, al ser natural, pues no necesita sacar sentimiento porque es su naturaleza. Ese sí. Sentimiento que ella lleva. Su propia voz. Muy bien. Entonces vamos por la siguiente, morros. Y morras, por favor. A ver, díganos. Díganos. Me sorprende que dicen que les suena a una voz maternal porque yo no he pensado por nada en mi madre. Yo pienso más bien en una niña, algo infantil, algo puro. Puro dijeron también, ¿no? Sí, sí. Natural también, creo. Sí, sí. Pero se me hace mucho más, ¿cómo se dice? Ingenua, sobre todo. Sí. No como una madre que cuida, sino una niña que está sentada abajo de un árbol, de una mariposa y se pone a cantar. Oh, ya. En su voz. Sí, es que, también, o sea, yo estoy de acuerdo con ellos de que saca algo maternal, digamos, pero no tanto. Pero también estoy de acuerdo que toda la música que sea mujer, no tienes que como que encasillarla que sea de la madre. O sea, porque por ejemplo esta canción habla de la distancia, habla de todo lo que se pierde cuando estás lejos de la gente, bla bla, ¿no? Entonces eso también no tiene que ser totalmente ligado a la madre, o sea, también puede ser acá una amiga, una hija perdida, pues una pareja. Pues fácil como decir que a la mujer, lo que sea la mujer, o sea, el rol que esté jugando es lo que yo deseo de natural, ¿no? No está nada más que ser ella. Ya lo que nos transmita cada quien, claro, cada quien va a sentir diferente, pero la importancia de su voz es que te está atrapando. Y que incluso ahorita podemos, acá en las canciones que sigan, podemos ver que también hay mujeres que cantan y que no te dan nada que ver con lo femenino. Claro. O sea, una mujer también puede cantar y totalmente masculino o fuera de sí, ¿no? O hasta como un, ¿cómo se llama? Andrógino, pues. Y está también chido eso, porque también hay hombres que cantan y no te hacen sentir algo masculino, hasta te hacen así como que, igual escuchas a un vato cantar, no sé, a Klaus Nomi, y escuchas si es una mujer o sientes así como que ese frío, no sé, es extraño, pero no hay que como que encasillarnos en eso de que, ah, es la mamá, que sí, te da a entender eso. Quizá más que mamá, tú te hablabas de Lula, como que el tono infantil, ¿no? Que me claro, también. Más que madre a veces, sino o puede ser que una canción esa, de una hija su madre, la inocencia, ¿no? La infancia, sí, puede ser que nos saltamos ese parte, ¿no? Y nos fuimos inmediatamente a la otra relación. Sí, pero sí. Esa como serenidad, como la plenitud, lo que mencionamos, la contemplación que tiene una niña para ir cantando sobre lo que ve simplemente. Muy bien. Nos seguimos con la que sigue. Y, no, hombre, no. Sí. Y pues sigan conmigo, escúchenme. Gócenme. Ya. Ahora. Ya, empiecen a gozar. En unos segundos. A ver, apláudenme. Nacer en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, seré el año 3001, ya habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín.

estamos viendo más la cuestión de cómo ella es una mujer intérprete, ¿no? Claro. Cómo es todo un manejo de su voz. A partir de cada canción sale algo nuevo, ¿no? Exactamente, qué bueno. Pero al final de cuentas, cómo ella puede manejar la voz y no solo eso, puede decir su presencia. Claro. En cómo te va contando una historia y cómo ella es esta idea. Que al final de cuentas voy a dejar de decir ahorita, pero algún día me vas a volver a ver. Claro. O tal vez no me vas a volver a ver porque te vas a estar muerto, pero de que yo voy a seguir vivo, sí, sí, sí. Voy a seguir viva, ¿no? No, y los musicazos que se cargan. Exactamente. O sea, es tango, jazz, no sé, una pendejada, así sí. Que está increíble. ¿Qué te pasa, Eugenio? No sé, cuando me pongo a hacer las cosas, las hago muy bien. Yo creo que una de las cosas que también impacta mucho en esa canción y que yo creo que en mi caso específico he redescubierto en los últimos, yo creo que en los últimos 2 o 3 años, es no solamente la cuestión del idioma, etcétera, etcétera, sino la cuestión, por ejemplo, de esta unidad latinoamericana, sí, espíritu latinoamericano, que curiosamente es como a veces olvidado, a veces querido, a veces odiado, uh-huh. Desgraciadamente a veces poco amado, uh-huh. ¿no? pero siempre necesario y también forma parte, yo creo que de la misma canción, que es como un estilo, claro, de protesta, ¿no? Es que fíjate, yo creo que si Latinoamérica no tuviera nada que ver con lo artístico, si no hubiera canciones, si no hubiera películas, si no hubiera acá gente en el arte, en la literatura, seríamos un poco menos distantes, o sea, seríamos más distantes aún. Sí, sí. Pero, por ejemplo, tú vas a cualquier país de Latinoamérica y escuchan música mexicana. Y la gente que viene de Latinoamérica a México se asombra porque dicen, no, pues tienen tanta música que han de escuchar pura música mexicana. Pero no, aquí se escucha música colombiana, se escucha peruana, se escucha argentina, de todo. Y se les asombra mucho, porque se asombran, dices, bueno, hay tanta música mexicana que nos llega tanto. Pues sí, les llegó mucho. Pero al final de cuentas, aquí también somos como que muy abiertos a escuchar de todo. Supongo que de ahí sale lo de que la música es el lenguaje, claro, universal. Exactamente. Por lo mismo que decía... Ella es Sonia López. Sonia, fuera de idiomas, es el sentimiento. Claro. Quien escucha esta canción y no habla español sabe que está protestando. Ándale. Y le va a despertar la curiosidad porque está protestando. A lo mejor no sabe, pero sí puede interpretar algo. Pero de que es algo fuerte, que es algo... Sí, y es su capacidad de ella de interpretar. Claro. Como decía... Ella. No, y la teatralidad del tango, ¿no? A mí claro, me gusta mucho, que es muy argentino por eso mismo, porque es muy dramático, muy teatral, sí, muy exagerado. Desgarrador. O sea, cada canción se mueren y exagerado. Luego empieza la otra canción y vuelven a cantar y se mueren. Y exactamente. Como decía Tintán, para cantar un tango hay que matar a uno. Pero a la vez se parece como un melodrama mexicano, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, puede ser. Que a Pedro Infante le iba mal en cada película. No, sí. O un bolero también. Que es un bolero. Un bolero. Morir un poco también. Sí, es que es cualquier... un desgarrador, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, no sorprendería que fuera de los tres reyes, ¿no? La canción. Sí, cualquier trío y entraría bien. O hasta Javier Solís, ¿no? Claro. ¿Qué opinas, Elena? Como de hecho mi nombre no es Celia Cruz, sino algo que suena más de no de aquí. tengo que confesar que no la conozco, uh-huh. No conozco la artista. Y pues antes de que empezamos a comentar, bueno, empezaron a comentar, uh-huh. Estuve intentando de entender qué es, de qué se trata, quién es y demás. Y, me dije, es una voz entrenada, es una voz de cantante profesional, pero honestamente a mí no se me hace muy bonita en sí, uh-huh. Y yo creo que lo único que puede transmitir es lo que ha aprendido. O sea, en mí no despertó muchas emociones, uh-huh. Por no ser una voz que a mí me gustaría, claro, escuchar. Es impresionante también en combinación con la... con la música, ¿cómo se dice? La música de... ¿Tango? No, de acompañamiento. Ya, ya. Eso me refiero. Y pues interesante la idea de proyectarse al año 3001. Porque todo lo que veo ahorita en este año en específico son proyecciones del futuro muy cercano. Ya. Las pelis que vemos hoy en día, que son del futuro, no hablan de 2300 o algo, no están muy lejos, no, de 2030, 40, algo así, 50. Sí. Y ya nos ponen en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Y siempre es una visión muy pesimista y que da un poco miedo. Pero ahí pues no, ella describe una ciudad como una ciudad de hoy en día. Uh-huh. O sea, nada ha cambiado, claro. Solamente ella pues es una de antes con la gente de después. Claro. Y eso me gustó. Mm-hmm. Qué bueno, me gusta mucho que haya gente ahorita en los programas que hemos hecho, de que podemos alguna canción. Ahorita, por ejemplo, ellos no estuvieron para seleccionar las canciones. Uh-huh. Si hubieran estado ustedes, también hubieran puesto canciones que ya para la próxima vez ya les tocará poner sus canciones. Pero qué bueno que haya gente que, pues, poniendo esta canción o otras, no te haya gustado, o sea, o en sí la voz, pero que te haya dejado algo. O a lo mejor hay una canción que no te gustó nada, ni lo que dicen, ni cómo canta. Y eso es lo importante, o sea, también tener ese juego de ping-pong, de no me gustó, sí me gustó. Uh-huh. Y lo chido es que se respete, o sea, lo importante. Ahorita, por ejemplo, vamos a jugar mucho con los géneros. Vamos hasta a poner canciones que son acá como que muy fresotas, ¿no? Digamos. Sí. Pero que vamos a reconocer que pues no, fueron pues buenas, pop, o sea, como tal. Sí. De hecho, se me olvidó una pregunta. ¿Podría cambiar esa canción mucho con un hombre cantándola o no? ¿O sería más o menos lo mismo? A lo mejor no, no cambiaría mucho. Y es cierto, o sea, porque si hablas de alguien que está hablando de futuro, no está hablando, está hablando de humanidad, pues. Sí. Entonces, realmente, si la canta un hombre, la canta una mujer, no cambiaría mucho. Y eso es cierto. Yo siento que sí. Yo digo que fuera de sea hombre o sea mujer, si la canta alguien más, claro que cambiaría. Por eso estamos resaltando la capacidad de ella de interpretarla. Puede ser. Porque ella lo siente de su forma y te lo está enseñando de la forma que ella lo siente. Pero entonces, también si un hombre lo siente de su forma. Por eso te digo, entonces sí cambia. Sí. Y si otra mujer la canta, también cambiaría. Sí. O sea, sí va a cambiar. Pero más bien como de género, yo siento que sí es una canción como más de humanidad. Es como más de general, es como más globalizada, no sé. Digamos. Yo también creo que es desde ese punto de vista más neutral que, por ejemplo, la canción anterior. Porque esa cantada por un hombre no me gustaría. No. Se necesitaba esa voz fina. Sí. Y ahí pues yo creo que cualquier cantante profesional que sepa entrenarse para copiar de manera perfecta una canción de alguien más podría interpretarla parecida al menos. De hecho sí, porque de hecho esa canción también la cantan varios hombres. Sin embargo, fíjate que no llegan a cantarla con tanta intensidad. No sé si es porque así lo prefieren o porque sienten otra cosa. Pero yo con las otras personas que he escuchado, con varones, no llegan a cantarlo tan intensamente, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso sería algo que, como un medio sello de Eugenia León, porque también su versión de La Llorona también es muy sentimental, es muy emocional. Pero a la vez, tienes toda la razón, es algo que también se aprende en la academia. Aparte de interpretaciones, el sentimiento tiene que estar medido, ¿no? Y fíjate que eso de La Llorona, qué bueno que lo tomas, porque normalmente las mejores interpretaciones de La Llorona es de mujer. Y la canción, digamos que se escribió para un hombre cantándosela a una mujer. El hombre cantándole a la mujer fantasmal. Sí, pero queda mucho mejor si una mujer la canta, porque es como un círculo vicioso. Realmente estás cantando La Llorona cuando ella misma está haciendo el parte de La Llorona. Es eso. Te imaginas que La Llorona es la que está cantando. Exactamente. Su canción. Sí, yo también, por la temática, quizá no cambiaría tanto. Cambiamos quizá por lo interpretativo. Por la temática, yo no la había escuchado, pero me recordaba mucho mucho a un poema de Mayakovsky, que habla como del amor y proyectándolo al futuro, los ganos futuristas. Es como de imaginar a la mujer que amaba en el futuro, cuando pudiera vivir más bien. Y ahorita pensaba en algo, digo, no tiene mucho que ver, pero ahorita por lo que comentaba en serio, que cambiaría. Y recuerdo que una vez platicaba con alguien y decía, bueno, no similar, pero por el estilo, o sea, no hay canciones de hombres que esperen el amor. Hay un montón de canciones de mujeres que esperen el amor, ¿no? El Muelle de San Blas o Penélope, un montón de canciones de mujeres que están esperando, pero no canciones de hombres que estén esperando. También esperan el amor. ¿Cuál canción? No, sí. ¿De hombre? De una banda alemana. No esperar, pero anhelarlo más bien. Pues que se trata de un cantante de una banda de rock que anda viajando con su banda en conciertos y está pensando en qué tantas ganas tiene de estar en casa con su mujer que le ayuda a sobrevivir. Aunque aunque yo creo que esa cuestión se puede diferenciar mucho, por lo menos en canciones, o en obras, que es el hombre tiende a idealizar el amor y la mujer tiende a esperar el amor, por lo menos dentro de las obras, ¿no? Y como que el hombre también como que tiene que actuar, ¿no? Como que para el amor hay que buscarlo. Y parte de la tragedia del hombre es que el amor no es como lo idealizó, pero porque el hombre normalmente está fuera de la realidad. Sí, sí. Pues muchas cosas de Gwen. Es porque está pensando en un romanticismo que no existe. Pero bueno, jefe de ceremonias. No, pues sí. Ya dijimos algo. El DJ. Algo que más decido esta canción, o podemos empezar con los DJ. Creo que habíamos con Sonia. Sí, es mi turno. Sí, perdón. Denme mi espacio. Y escuchen lo que es bueno. Ya. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Fíjate que ahí hay un error, porque la canción sí es la cantante, pero yo la quería con la Sonora Santanera, ¿no? Y ahí es donde explota más, pues ya sabes que con música tropical pues canta esa cama, es como más baladita y todo, es un error, perdón, cuando esté en vivo, porque estamos en vivo, pues pasan esos tipos de accidentes. Pero pues yo siento que ahorita pues con esta canción no van a poder encontrar o hallar si es buena cantante. No, sí, desafinada, todo lo que sea. Pero con la otra canción o con otra versión, les invito a que busquen la otra versión que es acá con la Sonora. Claro, aparte, es más tropical la onda. Yo atribuyo un berrinche de Sonia. Sí, tú fuiste, ¿no? Querías que conociéramos tu nueva versión, ¿no? Sí. La verdad, sí, porque siempre me juzgan por la Sonora Santanera. Y tú vales por ti misma, ¿no? Yo exactamente, eso es cierto. Sí, es verdad. No, pero fíjate, Sonia López es de ese, ¿cómo diré? Camada que llegó en los 40, 30, 50, durante esas tres décadas de músicos cubanos que llegó a México y que pues la rompieron aquí, ¿no? O sea, Cuba y México tienen una relación muy estrecha musicalmente. Y en el cine sí. también. En el cine, en la música, en todo. Y y esta mujer pues tenía una voz muy perrón. O sea, no sé si la notaron, a lo mejor aquí no se dio mucho, o sea, no se notó. Pero en lo personal a mí me gusta mucho esa voz. Es como que tiene esa como dulzura, esa como... ¿Cómo te diré? Como que esa... Llega a una línea recta, o sea, que no se mueve. Y que no por eso es aburrida, sino que es constante. Sí. Y me gusta esa armonía. Esa constancia que tiene su voz. Sí. De que puede subir no sé qué, pero siempre dentro de una misma... Un rango. Sí, sí. Y eso me gustaba mucho de sonero. Pues, ya falleciste. Sí, de hecho ahorita le estoy hablando desde el más allá. Tenemos la tabla Ouija. Estas sus donaciones para hacerlo. Pero pues no sé. Precisa. Ah, sí, destruyan la canción. Yo sé, nos fue. Yo solo quisiera decir dulzura. Me gusta, o sea, sí. Dulce la voz. Y... Ándale, gracias. me gustó la voz. Bueno, igual. Aparte de las canciones más movidas con la con sonoras, es lo que decía, que entran sí. Muy bien, pues sí, deberían, las invitan a escucharlas, porque en verdad si aquí les gustó, sí, sin duda les gustará más con sonora, porque pues el solo hecho de estar en sonora te exige un rango, una exigencia mayor vocalmente, claro. Entonces sí. Sin duda ha de interpretarlo bien, tampoco he tenido el gusto de escucharla, pero ya para mí decir cubano. Sí. Claro, es que los cubanos tienen algo, no sé qué tienen. Algo tienen que... Pero es música, o sea, es como... nosotros los humanos tenemos 70% agua y lo demás es otras cosas. Los cubanos es 70% música y lo demás otras cosas, güey. Neta, güey. Sí, la música, sentimientos, la verdad. Neta, es que esos vatos son... Llevan son mágicos. Son mágicos, el sabor latino y todas esas cosas. Sí, por eso llegaron aquí y encajaron bien, porque vinieron a decir lo que aquí no se decía, pero se quería decir. No, y aparte es que, fíjate, o sea... Cuba llegó, históricamente, Cuba pudo haber sido parte de México, o sea, sí. Pudo haber sido parte de México, por la cercanía y todo eso, a lo mejor no tanto por la raza y todo eso, pero pudo haber sido parte de México, pero siento que, la cercanía también, aquí hay cosas de México que se hacen en México como música, y los cubanos piensan que es música cubana, cuando realmente es música mexicana, y al revés. Tú oyes alguna canción, un bolero, y dices, ah, esto es México. Estamos y te vas acá a buscar históricamente, si no, la escribió un cubano, sí. O la escribió un mexicano allá. Podríamos incluso decir que Cuba es el México del Caribe. Sí, o sea, porque México es la Cuba del Pacífico. Porque, por ejemplo, muchas de esas canciones se daban en México, las canciones que se creaban en México de esa onda eran de Veracruz. O sea, Veracruz es que como la Cuba. Tiene mucha... Veracruz es la Cuba de México, pues. Sí. Y aparte tienen otro sonido diferente, la marimba, la del arpa y todo eso. Es el Caribe. La jarana. Es el Caribe. O sea, a lo mejor la música, por ejemplo, de Yucatán y todo eso no es tan conocida o no es tan famosa, pero también tiene algo parecido, ¿no? O sea, las regiones que hay de México. Pero sí les recomendaría que escucharan. No sé, pero ustedes digan de esta canción, ¿qué les gustó? ¿La voz les gustó? ¿Esa canción? A ver, Celia. Ya. Muy agradable de escuchar. Es muy dulce. Sí. Bueno, entonces, si no hay nada que decir de esta canción, porque no fue la canción. Como la agüita de Jamaica, siempre viene bien. Pero sí se dijo varias cosas, ¿no? Que es muy dulce, sostiene, que. Pero sí los invitaría a escuchar la otra. Ah, claro, porque aparte de todo esto y de probar la verdadera voz de Sonia. Claro. La pueden bailar. Exactamente. Pero de hecho. ¿No pasa algo extraño con este tipo de canciones, de música, que prevale más la impresión de la música en sí que de la letra? Sí. ¿Escucharon mucho la letra o no? Entonces es la más el bailar. Se pierde que... en el ritmo y en el agradable, uno se relaja, pero el texto que tal vez era bastante impactante. De hecho, como si no estuvieran escuchando. Sí, correcto. Pero creo que eso refiere mucho al espíritu de lo que es la salsa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente la tragedia se baila. Sí. Uh-huh. Y no se baila lento, como puede ser un baile interpretativo, sino se baila con algarabía, con, se celebra en la tragedia. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la salsa? Es colombiana. Colombiana. ¿Sí? Pero al final de cuentas, es el mismo baile. Por ejemplo, aquí en México están dicho muchas veces de nos va mal, festejamos, nos va bien, festejamos. Sí. ¿Entonces sería eso algo de América Latina? Sí, sí, es parte de lo que están diciendo. Básicamente, de una u otra manera, la vida sigue. Sí. Y en este seguimiento, nosotros celebramos el estar vivos, es que, ¿sabes qué? Estar muertos, el estar bien. Yo tengo una idea de que realmente, como nos va demasiado mal, nos podría ir peor, ¿no? Pero no conocemos otro lado. Es como la cultura de la resistencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Es como decir, va, tengo este dinero, lo puedo ahorrar para hacer algo mejor en el futuro, pero mejor, si no tengo este futuro, mejor lo gozo en el presente. Entonces, prefieres trabajar para gozar a trabajar para hacer algo mejor. Sí, sí, sí. Que es algo malo, pero a fin de cuentas nos crea una idiosincrasia muy... Y dentro de eso, pues un gran desamor, sí, sí se puede sufrir, pero dentro de ese sufrimiento se puede expresar mediante otro medio, no solo por la música, sino también por el baile. Porque incluso ciertos bailes, aunque sean muy movidos, se bailan semilentos, se podría decir. ¿Por qué? Porque es la expresión justamente de eso. Yo leí algo sobre la pobreza. Ajá. Que hablaba un tipo que había trabajado, pero en Estados Unidos, sobre que trabajaba en servicios sociales y hacía entrevistas a la gente, sobre pues, a gente pobre, y la entrevistaba para darles como prestaciones, vales de comida y cosas así. Y entonces decía que él al principio tenía como esta idea de criticar a la gente, de, no, son pobres y tienen televisión por cable, son pobres y tienen esos lujos. Y decía, no, es que realmente vivir así es una mierda, es asqueroso vivir así. Y si no te puedes dar ni siquiera ese lujito, pues mucho más asqueroso va a ser. O sea, ya le decía que entrevistaba a una señora, o sea, mira, mis hijos nunca los he llevado de vacaciones, nunca les he comprado ropa nueva, nunca les he dado un maldito gusto. Lo único que puedo hacer es que vean la televisión. Si les quito la televisión, pues me van a odiar peor, porque no les doy nada. Sí. Quizá pueda pasar. Y la televisión representa menos tiempo en la calle, digamos, ¿no? Y estar ahí. Y no puede ser así. Es una vida, ese ratito, pues le das, o a esa, le das ese toque de sabor, le das un sentido alegre. Y cubre un poquito pues, la miseria, ¿no? Sí. Ahorita vamos a cambiar así. Pues vamos a cambiar un poco, ¿no? Vamos a cambiar un poco ya más de género, vamos a ponernos acá más felices, más alegres. Nos pusimos un poco taciturno. Sí, sí. Pero esta canción, por ejemplo, igual la voz de la mujer no es tan poderosa, pero con la canción que hacen, o sea, en conjunto, creo que y la morra ni siquiera se esfuerza para cantar. Sí, sí. También es cantar acá culero, ¿no? O sea, a diferencia de todas las demás, ella sí, sí no se esfuerza. Entonces vamos a escuchar acá a Le Tigre en el video. Y ahorita volvemos, raza. Te mandamos, gente. Let me die tonight. Let me see your face. Let me die tonight. Let me see my heart out. Ahí está Le Tigre, una canción que no es así como que digamos, uy, qué bonito canta la morra, pero está chido porque también está bien verga darse la oportunidad para gritar, ¿no? Es punk, uh-huh. Y también queda así, o sea, no es lo mismo un punk cantado por una mujer que un punk cantado por un hombre. Claro. Y este es como un punk más acá tranquilón, porque también hay unas morras, por ejemplo, los de Steelers, uh-huh. Esa morra no mames, canta bien virgen. Y pues canta con más huevos que muchos hombres. Exacto. O como los Yeah Yeah Yeahs, que también tiene su actitud, tiene sus cosas, pero también tiene una personalidad diferente. Pongan esta canción que acaban de escuchar justo cuando se van a cotorrear. Sí, sí. Así, sí. Así cuando se van a cotorrear. Voy a un cotorreo, si yo tuviera un carro, pondré esa canción acá. Y es que es desenfadada esa canción. Ajá, y sí. Esa parte es como, a lo mejor, como más el lado femenino. De la diversión. Pues es que es la vida ligera, ¿no? Es la vida ligera. ¿Sabes qué? Es viernes o sábado por la noche. Lo único que quiero es destramparme. Uh-huh. ¿A quién voy? Con mis 4 o 3 cómplices, uh-huh. Los cuales se destrampan igual que yo. ¿Qué pasó en la noche? No hablamos de nada. No hablamos de Tania Libertad, ni de ti, Eugenia León, ni de ti, Sonia. ¿Pero por qué no? Porque si al final de cuentas es la vida ligera. No tenemos por qué hablar de cosas no pesadas. No profundizamos. No profundizamos. Pero qué bien nos la pasamos en esa noche, sí, ¿no? Y otra cosa, vean el video. ¿Eh? ¿Sí te gustó el video? Sí, me gustó bastante, me enamoré de esos labios, esa boca. Sí. No, de verdad, tiene, creo que te ayudaría a entender la canción más. Sí. Sin el video no hubiéramos entendido muy bien, ¿no? Claro. Las imágenes sí te ayudan bastante. Lo... Sí. Sí, porque es como, es relajo, pues, digamos. Digamos que es como un puente musical de lo que viene después, ¿no? O sea, porque realmente no es así como que, uy, no manches. O sea, ¿cómo hizo eso? Uy, sí. Pero pues también, pero, pues, si vamos a hablar de voces femeninas, pues hay que hablarlas de todas, ¿no? Sí, lo hizo y lo hizo bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno. ¿Alguna otra opinión? Ah, un saludo para Xochitl, que nos está escuchando. ¿Quieren mandar saludos? Saludos para Xochitl. Para Xochitl. Saludos. Gracias por escucharnos. ¿Alguien más? ¿Quieres? Nuestra primera escucha. Sí, también saludos a Doña Lupita. Oh, Doña Lupita. También de la cenaduría. La cenaduría. Sí. Gracias tenemos, por esas enchiladas. Tenemos hambre. Siempre que vamos ahí nos atienden, pues muy bien. De lujo. Enchiladas. Sí. De hecho, hoy que fue el día de la Guadalupana. Como sus cueritos ningunos, ¿eh? Ahorita nos está esperando porque tiene pozole. Pozole natural. Creo que apenas va llegando porque fue la pólvora. Sí, ahorita, sí. Y ahorita acabando de grabar el programa vamos a ir a con Doña Lupita. Pozolazo, muy bien. Muy bien. También un saludo para mis alumnos. Uh-huh. Quiero decirles que están todos reprobados. Perfecto. Los veo en enero. En extraordinario. Con mucho gusto. ¿Qué se siente reprobar a alguien? Fíjate que yo creo que es una sensación extrañamente placentera. Me imagino. Porque sí. Se lo merecen. Claro, sí, claro. Sí. O sea, yo creo que hay pocos alumnos tan tontos como los que he tenido esta semana. ¿Te puede decir la carrera que son? Mejor no. Solo puedo decir que las iniciales son C y P y terminan en líticas. Y pues sí, es lo único que puedo decir. Sí, no puedo dar más información. También, o sea, como que ciencias políticas. Un saludo. Un saludo. Claro, los alumnos de ciencias políticas, sí. Pues claro, sí. Un saludo para el futuro de este país, ¿no? Los futuros sí, dirigentes. Sí, un saludo para los futuros dirigentes. La futura Tere Jiménez se acaba de salir sí, sí, sí. Reprobada. Lo bueno que ya cada vez le hacemos menos caso a los políticos, así que. Pero Dios te oiga, ojalá. Bueno, por lo menos en lo personal me importa poco lo que hagan los políticos. Cada quien hay que hacer lo que otro que ya. El maestro hizo lo que le correspondió, lo reprobó. Pagando los impuestos. Ahí está, güey. Sí, sí. Y no es por Peña Nieto, el maestro lo reprobó por güeyes. Ándale. Así de simple. ¿Qué se me hace que Peña Nieto lo mandó a reprobar? Sí. Sí, sí. Lo peor es que hay gente que piensa así, ¿eh? No, es triste. O sea, pues sí, ha de ser la culpa de alguien. Sí, siempre echamos la culpa a los más. Sí. México. Pero tengo que decir que si siempre le echamos la culpa a los demás, hay que ser claros. Y sinceros diciendo que mucha de esa culpa de los demás es culpa porque hay gente muy tonta. O sea, habemos gente muy tonta. Habemos gente habemos muy tonta. Habemos gente con lapsus brutus. También, muy cierto. Un lapsus muy menos pero hay gente que tiene lapsus interrumpidos. El interrumpido. Interrumpido. Pero pues muy bien, vamos a escuchar una vez la que sigue para darle machín. Sí, es una canción de Pixies. A mí me gusta mucho. Oh, Pixies. La voz como principal de Pixies realmente es este tipo, Francis Black. Pero la bajista, Kim Deal, de repente canta y canta muy bien. Y me gusta mucho su voz, me gusta mucho su sonrisa. No, y los coros, güey, los coros también son. Sí, sus coros. Ella no es muy agraciada. ¿Cuál sonrisa que se escucha? No se escucha ahí, se escucha. Hay un documental que grabaron y pasaron de repente en un canal de televisión. Y la entrevistaban, ella hablaba y se reía casi todo el tiempo. Y su sonrisa, yo quería grabarlo para escucharlo todo el tiempo cuando estuviera mal. Y esta canción aparte es muy sexual, es muy explícita incluso. Quizá, okay. Eso dice mucho aquí. Sí, se le dice. Sí. Bueno, pues así soy. No, pero es una canción muy, quizá no tan directa, no tan clara, pero es una canción con un mensaje muy, muy sexual. Que quizá sería otro de los variantes que podríamos intentar. Claro, también. Sí, un especial de femenina. De mujeres. No, más bien. Sí. De roles sexosas. Más adelante vamos canciones a tocar sexosas, eso. Sexosas, ¿no? O sea, si esto lo escuchan en Colombia, roles sexosas, pues todas, ¿no? Todas. O sexosas, pues todas. Todo bien. De Big Bowie, ¿no? Vamos a escucharla, ¿no? ¿O qué? Ok. Ok. Es que, ¿por qué canta tan bonito? Y aparte toca. Y ese bajo es de ahí. Un plus. Thank you. dúo Pixies. Como un poco, aparentemente la historia de la canción, y ahí viene como la temática sexual, es que habla de una relación entre una mujer y un joven negro. Entonces cuando habla de Gigantic, pues creo que habla de la nariz. De su ego, del ego, probablemente. De su pasado. De su autoestima, de su autoestima. De la autoestima y de pues, el orgullo. Trae el cabello largo, ¿no? Probablemente. Sí, que vivía lejos. Ay, perdón. Calzaba grande, ¿no? Doble, ¿no? Pues fíjate, a mí por ejemplo, cuando me empezó a gustar Pixies, fue cuando no existía el internet. Entonces yo lo escuchaba. Allende por el 2000. Yes, Allende el 2000, 2001. Y sí, notaba que había una voz femenina, pero nunca pensé que fuera una mujer. O sea, como el vato también canta muy agudo. Sí, que a mí me está rarito. A lo mejor el vato... Sí, el vato canta agudo, güey. Pero, sí, pero... ¿Comparado o no? No, y es que aparte no escuchaba las canciones donde realmente sobresalía la morra. Uh-huh. Entonces ya cuando me dijeron, había una morra que canta en Pixies, dije, chingada, sí. Ay, de hecho es la bajista. Ay, güey, neta. Y acá... Me caso. Sí, la vi. Me caso. Y es que, por ejemplo, hay algo muy sexy cuando hay una mujer que toca el bajo, güey. Sí. O sea, una mujer tocando el bajo neta es acá de las cosas más sexy que puede haber en el mundo. Sí, sí. Una mujer tocando un instrumento es increíble. Sí, sí. Pero, porque aparte de hacer una belleza con... este talento, ¿no? ¿Cuál bajo? Pero el bajo, man. No, o sea, si fuera de... Es un sonido tan potente. Sí, exactamente, que, o sea, y aparte de que, porque las mujeres normalmente están pequeñitas, o sea, son menuditas. Menudas. Y el bajo es un instrumento que pues grande acá y lo tocan con acá con ostentoso. Con presencia, man, y es lo más chido, o sea, bah. Yo, por ejemplo, me imagino cuando alguien me ve tocando el bajo a mí, pues parece que estoy tocando una bandolina, güey. O sea, sí. O sea, ni siquiera parece que es bajo. Pero ya cuando es una chava así chaparrita, pequeña también, acá un bajo, se ve muy bien, o sea, estéticamente se ve muy bien. Y se nota tocar mejor. Y la actitud que demuestra, ¿no? Exactamente. Mira, mira lo que controlo. Sí, sí, sí. Sí, una mujer tocando el bajo es para mí de los mejores. Oiga, ¿ustedes son Pixies antes o después del Club de la Pelea? Antes, porque antes, primero y después, escuché. Muy, o sea, es que el final es tan. Sí, primero bonito. Escuché esos vatos y después vi la. Celia. Que también era anarquista. Algo ¿sí? que te transmitiera. Pero es que. Estoy comparando esa canción con la anterior y me quedé con la anterior. De hecho, con mi comentario que no hice. Que por ser punk se me hizo muy agradable a escuchar, un poco ofensivo y ni al nivel del contenido ni para la oreja. Entonces yo creo que esas dos canciones no son muy diferentes, no tienen muchas características que las podrían diferenciar. ¿Cómo lo ven? Pues así, identificar una estructura, ¿no? Así como que, pues, es punk, ajá. Canto punk, uh-huh. Punk pasó 1, 2, 3, no sé qué. Sí, sí, sí. Sí. Alguien mencionó el punk. Y rompió una silla, ¿no? Con su cabeza. Sí, de hecho, cuando estás escuchando la voz y entra el solo de la guitarra, hasta como que te destante un poco. Uh-huh. Corta un poco. Pero sí, yo creo que está muy chido un grupo como Pixies que pueda permitirse cambiar de vocalista, sí, ¿no? Sí. O sea, que realmente dicen, ¿sabes qué? No estamos casados con el concepto de Pixies como tal. Puede cantar ella o de repente puedo cantar, ¿no? Y creo que está muy chido. Pero sí, al final de cuentas es muy rudimentario en ciertos aspectos. Y más a comparación de lo anterior, de las cuestiones anteriores que estábamos por sí, esto es como muy, de hecho que incluso es algo que ella misma decía, incluso hasta de su bajo, ¿no? Que ella era muy simple la forma en la que lo tocaba, uh-huh, no se complicaba mucho y lo que buscaba era como estructuras más constantes, dominar lo que toca, dominarlo bien, sí, sí. Y no era como tan rimbombante como luego podrían ser otros músicos. Pixies también tiene como que esas cosas, ¿no? Como que de repente es muy simple. Hay canciones como que están así, de repente suben y es estruendoso, lo bajan y está ahí. O hay canciones que mantienen ahí. ¿De qué se le ve? no sé si sea como su estilo, que es como que a lo mejor les tocó como que el noise o esa música que estaba en ese momento, o ese punk que salía, que no era, era más pegado como al alternativo o al indie. ¿Cómo se llama? Que buscaba, era más comercial. Y que buscaba más bien como que los sonidos, experimentaba más con los sonidos. Sí, que fuera más aceptable, por eso. De hecho, entonces más, lo que nos entra como melodía en la oreja, que lo que nos entra como mensaje, ¿no? Porque de hecho estuve intentando de escuchar bien, tal vez tenga ya mis orejas y mi cerebro bien cansado, pero no entendí casi nada de lo que pronunció. Sí, ¿no? Y la letra es como, son ocho líneas y se repite. Sí. O sea, nada más está contando la de él y habla de él y le dice vamos a jugar un poco y esto se, y el estribillo se repite 4 veces. Ah, bueno. Sí, no, no es muy complicado. Y hay una razón por el aletargamiento, ¿no? Por estar aletargado, sí, porque sí. Realmente sí es repetitivo, es cíclica la canción. Bueno, pues también aquí, más que nada aquí, quisieron resaltar la participación de la mujer en ese género. A mí lo que me gusta es como que el tema sexual, ¿no? Que lo manejaron de forma... De hecho, las dos... Tan directo, ¿no? Criticado, las dos eran muy... Sí. Tenían una insinuación sexual. Eran críticas y han visto... lo han pensado que también en la música entonces se ve que los hombres tienen más libertad de poder hablar de una mujer, de escribirla como quiera, pero para la mujer o es protestar contra la forma de ser del hombre, o se sienten, me imagino, como sin poder. Sí, que en su momento es lo que hizo famosa las ultrasonicas. Yo por ejemplo, a lo que voy, la primera canción que pusimos, sí, qué mal que no entraron. Pusimos a una señora que se llama Liliana Felipe, que tiene rolas muy concertatarias en ese sentido. De hecho, la primera canción se llama Mala. Soy mala porque soy lo peor de la mujer. Ajá. Pero luego soy moralista, luego me porto bien y resulta que también soy mala. Sí, o sea, es como una liberación decir, va, o sea, neta, somos para así. Ser buena tienes que ser lo que te diga, ¿no? Y entonces estaría bien chido, o sea, también hacer una recopilación de canciones de mujeres que hablen de lo que quieran. No simplemente de que, te estoy esperando, te amo. Sí. O ustedes, los hombres, son mal. No, o sea, simplemente algo que sea totalmente. Eso sentí. Sin respuesta al otro género. Igual ahorita la ponemos, pero al final para que ustedes, amigos, nos lo escuchen otra vez. Para que lo escuchen y habla justamente, se burla de los conceptos de que estás esperando que sea buena, me has catalogado a la mujer como mal en muchos aspectos. Que esto es bueno y esto es malo, y si hago esto bien pero mal, sigo siendo mala, ¿no? Exacto, sí. O sea, para los lados a donde vaya siempre voy a estar mal, porque soy mujer. Porque está juzgada. Básicamente. Esta es la resumen. No hay camino. Así es. Si cuida a sus hijos está mal porque nada más dedica a sus hijos, si cuida a su esposo está mal porque nada más dedica a su esposo. Si no tiene esposo está mal porque es un abandono. O si se dedica a ella es una egoísta. Que no deja de ser contestatario al final de cuentas, porque es una crítica hacia, sí, yo sé que la mujer es malo si lo hace, malo si no lo hace. Bueno, es que por ejemplo había una frase que decía que el ser mujer en estos tiempos ya es un acto revolucionario. O sea, ya por el hecho de ser mujer ya estás corrompiendo el esquema, ¿no? O sea, el esquema. ¿Eso se aplica también a los hombres? A lo mejor los hombres no tanto, porque pues estamos viviendo en una confort, digamos. Eres hombre y tienes igual, ciertas libertades. Igual, es que hace referencia a si rompe tu esquema de mujer, rompe también tu esquema social de hombre, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en ese sentido también es importante mencionar eso, porque si hoy en día la mujer, vamos, rompe los esquemas cada vez más establecidos, eso al mismo tiempo rompe el esquema que el hombre tenía de confort, porque el hombre ahora tiene que asumir a lo mejor determinado rol específico en ese nuevo rol de la mujer. Es el pedo del rol también, o del poder, ¿no? Genera una fricción con el rol en el que ese hombre creció. Sí. Entonces, eso lo hace aún más complicado, ¿o no? De hecho, depende de dónde creció la mujer. Exactamente. Y exactamente cómo es la familia. O sea, más en específico, cómo es la familia, si es tradicional o no. Porque eso creo que forja las ideas de una manera muy clara de cómo son esos roles, cómo se definen. Y lo que yo leo, más y más, se ponen muchos más hombres que antes a escribir sobre la inseguridad que ellos sienten. Antes un hombre no podía decir que se sentía inseguro, o sea, ¿cómo? Pero hoy sí dicen, pues, ¿cómo tenemos que reaccionar si las mujeres están rompiendo fronteras y más fronteras y más fronteras? Pues, ¿dónde hay algo de frontera? Entonces, ¿dónde quedo yo? Pues voy a decir, incluso hasta en el cine, ¿no? Que la comedia romántica antes tenía otra fórmula. Uh-huh. Y ahora ya la fórmula es del tipo inseguro que nunca sabe lo que piensa la mujer y nunca está en control de la situación. Y antes la comedia romántica era siempre está en control. Incluso cuando la pierdo, yo la voy a reconquistar al final, ¿verdad? Sin problema, ¿no? Ah, pero la vuelvo a tener. Uh-huh. Y ahora ya todo es como que realmente inseguro. La mayoría de las historias incluso terminan en nada o en... ruptura o incluso la misma comedia romántica que ahora es de la mujer que puede hacer literalmente lo que quiera. Sí. Y que en muchas ocasiones no sabe qué hacer con esa libertad porque nunca la había experimentado. No, no es cierto. En muchas ocasiones sí. No lo veo así. No. Que muchas veces el entorno no refleja bien el camino de vida que la mujer elige. Igual que como que en la mitad de la película se da cuenta, ¿no? De lo que piensa. Sí. A lo mejor no en toda la película, pero sí como que es un ruptor así de que, ay, sí, sí. Pero bueno, estoy agachada, no, puedes estar, ¿no? Pero si ya saca harina de otro costal. Ustedes, amigos, déjenos sus mensajes en el mail. Aquí está apareciendo en la pantalla. El número telefónico, háblenos. En este momento están las cuatro líneas abiertas. Ahí está Lupita, la telegrafonista. Telegrafonista. Está atendiendo las llamadas. También les dejamos abajo en nuestra pantalla, en nuestro Twitter. Vamos a hacer ahora mismo una encuesta. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Hashtag libertad sí, hashtag libertad no. Libertad o libertinaje. La mujer está viviendo una etapa de libertad o libertinaje. Se están pasando de libertina. Y recuerden que nuestros telegramas todavía no reciben más de 9 palabras. Sean sinceros, sean concretos. Prendan una vela en su ventana si están de acuerdo. Lancen una llamarada de humo. Pues mi estimada Eugenia León, ¿cuál canción sigue? Sigue La Muerte. Bien. Monsieur Bagané. Alza el dedo cuando lo digas. Sí, ahora que está. Porque todo lo francés es elegante. Ahora ya sabemos que está estudiando francés. Te digas como mi arroyo ya cada vez es más débil. Qué asco. Y cada vez se rinde más tu pronunciación. Cállate. Lo hago por la literatura, simplemente, políticamente, y Napoleón. Vamos con Monsieur Robert, ¿eh? La muerte. Napoleón dijo que no hagas nada por él, pero bueno. Thank you. Ahí está, ¿cómo se llama? Merzú. Muy bonita historia. Merzú. Muy bonita historia, les digo otra vez, vean el video. Si van a estar así, yo no lo voy a hacer. Perdón, parte esto es una broma. Perdón. Sigan, perdón. Sigan con sus chistes. No, bueno. Lo expliquemos hace rato con lo cubano y de y el video, ahorita tú decías hace rato del video. Sí. También el video de la experiencia completa, yo creo que sería con el video. En estas últimas canciones que hemos puesto, a lo mejor no son canciones con la mujer con la voz más desarrollada o melodiosa, pero la morra tiene un tono de voz acá como no sé, es acá como particular, es como no es tan grave, no es tan aguda, no sé, tiene acá algo que me gusta. Y aparte la corilla está bonita, ¿no? En vivo, güey, suenan cabrón, o sea, suenan muy cabrón. No los he visto, pero acá, videos en vivo, así como que tocando así en vivo. O sea, suenan como suenan en el video, ¿no? Y creo que también hay una morra, la morra del Tololoche, es una morra, o sea, está también tocando acá el bajo. Los músicos son muy buenos, pero yo siento que mucha gente, nuestra audiencia, nos puede decir, ve, estamos hablando de voces femeninas que son acá, pues, ultra chingones. A lo mejor estas canciones no son tan chingonas en el sentido de que sí, la voz está bonita, pero no es como que dices, ay, güey, qué bien canta. O no está tan presente, podríamos decir. Pero si estamos hablando de grupos, al final de cuentas, pues es integrado, ¿no? O sea, la voz de la mujer tiene que estar integrada a la música de los integrantes, bla, bla, y no le demerita nada. O sea, realmente la voz la tiene muy bonita. O sea, a lo mejor no es muy acá de que se aviente unos solos larguísimos, pero la voz está bonita. Hay gente que ni siquiera estudiando o canto ya tiene la voz acá, pues, bonita. Y esta morra lo tiene. O sea, yo creo que hay que ver algo muy importante. O sea, sí, está bien. Los músicos son impactantes, ¿no? Muy buenos, ¿no? Pero yo no creo que ese tipo de músicos hubieran escogido una vocal débil. Claro, claro. ¿No? O sea, y la vocal está al nivel. Estábamos en un dilema entre poner esta, que se llama La Muerte, y poner nuestra canción. No, yo no estoy en contra, yo estoy diciendo que sea una voz baja. O sea, pero ya lo que voy es, el proyecto del grupo, se construye a partir, sí, la voz muy buena, que se mantiene justo al nivel de los músicos, y que muchas de las canciones, sí, también se adaptan a cómo es la voz de la mujer, ¿sí? Yo creo que eso es algo que de repente es muy difícil de encontrar en algunas de las canciones que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, en Le Tigre, se escucha la voz sobre la música, pero no acompañada con la música, ¿no? Sí. Y aquí es baja la música, sube la música, sube la voz, y es un acompañamiento más complejo, ¿no? Claro. Lo cual es sabroso, ¿no? Sí. A falta de otro. Sabroso, con Z, por favor. Porque siempre hay una mujer que está escribiendo. Ah, una mujer. Oye, siempre hay una mujer escribiendo todo lo que está decimos. Tomando recado, ¿no? Tomando recado. Pero venga, las mujeres son muy importantes. En todos lados. Entonces, yo creo que eso es lo importante de este grupo, que se denota cómo se puede. Que estos músicos sí son muy buenos, pero a la vez. Yo creo que se puede confundir. Ay, pues mira, ¿quién no va a cantar tan bien? No, es que es la construcción del todo. Claro, ¿no? Claro. Dentro de esta canción que permite que incluso tú puedes escuchar, porque en vivo se escucha casi idéntico, sí. O si no es que idéntico, la voz de ella. Sí. Y es raro porque su voz, sí, pone que no sube mucho. Pero para que se escuche todo el conglomerado. Uh-huh. Fíjate que musicalmente está bien verga porque últimamente se está dando eso, de que hay grupos que combinan mucho lo que es. Esta canción es como muy balcánica, muy acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Polquesca. Sí, es como muy polka, no, muy. Francés. Pero Francia, o sea, también Francia tiene un punto en el Europa del centro, ay, donde acá se. Será una puntita. Porque. Pero de todos modos, o sea, el pedo es como que tienen acá ese pedo muy. No balcónico, pero es hasta. Que no, es que fíjate, como es gitano, que, pues. Gitano está en todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo mejor no. Y aquí tenemos un experto en Europa. Por eso digo que es música francesa pura y dura, y por eso estoy también sorpresa de que logran imitar así ese estilo. Uh-huh. Y de que se mezcla eso perfectamente con un texto en español. Uh-huh. Y con esa voz que no necesita esforzarse mucho para impresionar. Uh-huh. Claro. Y luego al principio está cantando en francés. Uh-huh. Y pensé, ¿es un grupo francés o no? Porque se escucha muy, muy bien su francés, su acento. Entonces, yo creo que ha de ser o alguien con mucho talento o una perfeccionista que lo ha practicado hasta la perfección. Igual los músicos, porque no se escucha una nota falsa y algo que no vaya bien ensamblado. Ajá, yeah. Sí. Que no sea armónico. Sí. Es muy bonito. Y muy triste. Sí, muy triste. No, en realidad está muy bonita. Bueno, pues yo. Está bonita, pero está triste. Digo, o sea, que por triste está. Al último bonito. Termina con un. Es un final feliz. La, es un final feliz. Se lo lleva la muerte también a ella. Sí, pero ¿sí? Eso es muy feliz. No sé, yo no quisiera. Bueno, si crees. Es que no, no, por somos eso. Mexicanos. Por eso dije. Ah, sí, claro. Por eso. No tanto por eso, sino que. Y repito, morimos. Repito. Bonito el vivir, final. Bonito morir. El bonito final. Estar muerto. No. Por eso bonito dije. Cuando Diosito nos llega. Por eso dije. Por eso dije, y vuelvo a repetir, el final feliz. Como música. Mientras lo esperaba, yo también casi lloraba cuando veía la ancianita ahí. Pero cuando terminó el final, para mí fue un final feliz. Sí, sí, porque también la música. Porque fue. Se le acabó su agonía. Exactamente, yo, o sea, terminó. No era muy feliz para ella, porque es una mujer bonita y joven, la muerte. A mí me daría mucho coraje que me lleve una bonita, joven. Yo bueno, no siento es que sabes que, ¿sabes bueno, que? Pero es que ella estaba esperando a que se la llevara. Hay una creencia que tenemos nosotros. Lo que ella quería era que no se los mexicanos, sino nosotros. Sí. Creemos que cada quien tiene su propia muerte. Claro. Entonces, a ti, si te llega la muerte, tu muerte va a ser, no sé, una mujer fea y vieja. Si te gusta, me das. No, sí, sí, sí. Si no te gusta que una mujer joven te lleve, ¿qué te lleva una vieja? Y cada quien tiene su más allá, no lo van a cada quien tiene ahí, cada quien no, tiene su propia muerte, ¿no? O sea, y sí, o sea. La que viene con mi cultura, que es no. Masculino, muerte. La muerte masculino, es. La muerte es hombre. Es el muerte. ¿En serio? Ah. Bueno, pero aquí en realidad esta canción no habla ni de eso. O sea, yo creo que es feliz porque es ella le está pidiendo. Ajá. Por eso te digo, o sea, si es feliz. Sí, que me lleve la muerte. Se le cumple ella, lo que desea. Exactamente. Sí. Llévame. Y aparte la música no es triste, o sea, la música es festiva, man. Y ponle que tal vez dentro del desamor, dentro de lo desabrido de que pierdes a tu gran amor, es una idea irracional. Sí. Por, se puede poner, porque al final de cuentas está pidiendo morir. Porque al final de cuentas la muerte es tu amante, o sea, pero es tu amor. Llega un amante más. Y volvemos al mismo punto de la mujer esperando el amor del muelle de San Blas. Lo triste del muelle de San Blas, de Maná, es que la mujer vivió años de esperando a su amor y nunca llegó. Penélope. Es decir, no Penélope. Nunca. Entonces, mira, aquí lo feliz es. Qué bueno que se murió. Sí. Porque ya por fin va a poder estar con su amor. Y que descansó. Ahí. Lo que deseaba ella. Así es lo que dice en la canción. Es, estoy más feliz muerta con mi amor que viva sin mi amor. Exacto. Porque hay una certeza, ¿no? Ajá. La otra en, su balanza subjetiva. Personal. Personal. Es mejor eso consuelo. Morir con mi amor. Oye, pero está chido eso de que la muerte en el idioma, no simplemente en la cultura alemana, o sea, pero en el idioma alemán la muerte es... Oye, pero de la Caterina a Thanos, bueno, manches. No, hay un chingo de culturas donde también es hombre, pero sí me impresiona que, por ejemplo, o sea, como palabra, como los artículos, ajá, el, Lola, o sea, que la muerte sea hombre, o sea, es... Está raro, ¿no? O sea, no, pues se te hace raro porque... El muerte, ¿no? O sea, no, así bueno. Era antes también aquí. Un muerte. Era C. Mikling, o sea, sí, pero no tenía ni sexo, o sea, de hecho tenía los dos sexos. Sí, pues es la dualidad. La dualidad tenía la madre pero, y el padre del. O sea, acomodamos las cosas como mejor lo aceptamos. Eso pero sí, o sea, eso del muerto, o el muerte viene, o sea, como que decir, aguas, que viene el muerto. Sí, hasta da más miedo, güey. Da más miedo, güey. No, porque si sabes que es una mujer, va, venga, arrástame. ¿Sabes por qué? Porque eres hombre. Porque también. Culturalmente Latinoamérica, güey, que normalmente da la muerte, no la muerte, pero quien da la muerte es un hombre, güey. Uh-huh. Fíjate las figuras en las historias comunes, güey. Uh-huh. Quien da la muerte es el hombre. Uh-huh. Quien mata. De hecho, en la mitología, pues los dioses de la muerte son dioses de la muerte. Sí, que bueno, eso es más para allá, ¿no? Sí, pero me refiero a que sí, estaba como el que poder, ¿no? No, pero te digo que hay dos, o sea, son Tlactecutli y Matlesihuatl. Y la mujer es la dadora de vida. Y la mujer normalmente está... No, en serio, son... Pero también allá... Mitlactecutli es el señor. La fertilidad. Y Matlesihuatl, que es la mujer. Quizá. Es la señora de la muerte. Pero bueno. Sí. ¿Seguimos? Bien, un bloquecito de dos canciones españolas. Escuchamos. ¿Ponemos las dos seguidas o...? Las dos seguidas, ¿qué dicen? No, hay que ponerla una y una para platicar. Vamos, empezamos con esta canción. Esto podría entrar como gusto culposo, pero no. Entra como una canción y ya. Vamos, dale. Vamos con esta. Aquí sí es apreciar la voz. Sí, sí. Y una voz muy bonita. Una voz muy bonita. De una mujer muy bonita. Sí, sí, sí. Y una historia muy bonita. Capturar nuestra historia en tan solo un segundo. 105 dígitos. Y debo reconocer que yo escogí esta canción, pues hay voces de queja, claro, conmigo, no, directamente. No. Pero no, a mí esta canción, yo les comentaba, ¿no?, cuando estábamos en la preselección de canciones, empezó desde la indiferencia, casi rabia esta canción. No rabia porque no me provocaba, pero decía, esta canción es ñoña. La banda ñoña que voy a andar escuchando. ¿Y si es ñoña? Es muy ñoña. Sí, sí, sí. Pero luego la escuchas y dices, ah, cray, está bonita la canción. Está muy bonita esta muchacha. Y está bien bonita la voz. O sea, me gustó. Yo me pregunté por qué si estoy escuchando la radio, tácticamente, teóricamente, ¿por qué siempre cortan cuando me gusta y cuando no me gusta, no? De verdad, es muy... No sé. ¿Un hombre cantaría eso? No. No. No. Por eso no tiene que cantar una mujer. Yo sí. Tiene otra. Pero curiosamente es el compositor. Yo sí cantaría algo. Y volvemos a lo prefabricado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí, pero yo creo que si hay hombres, pero... que cantaríamos eso. Sin... Bajo, ya está, Alejandro Sanz ha hecho una canción. Yo... ha hecho una trayectoria cantando bobadas. Y no, está, pero no diría la frase, te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Soy like. Ah, seguramente ha hecho. Soy no cuenta, soy no cuenta. A lo mejor cambiaría. No, Alejandro Sanz ha hecho cosas como: ¿quién me va a curar cuando, quién me va a cubrir cuando haga frío? Y eso es. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y me ha hecho canciones mucho más tontas y cursi. Pero está buena. Porque es tonto lo cursi. Bueno, yo digo que siempre sí podría cantar. De tonto Alejandro Sanz. Bueno, pero no, o sea, esa canción puede ser cursi, pero a mí me parece así. Y a mí la voz claro, me la siento. Yo tengo una relación muy especial. Uh-huh. Ahorita que la escuché, digo, es algo que a lo mejor parecerá extraño, pero desde que estuve en España he mantenido una relación muy especial con el acento español. Y eso suena bien verde, güey. Suena bien verde. Y ahorita que escuché cantando a esta chica, claro, hay de acentos españoles a acentos españoles. Sí. Hay algunos que no entiendes. Sí. Los del sur, sobre todo. Hay unos que te desesperan. Los del sur no entiendes nada, man. ¿Qué dijiste? Sí, sí. Tengo un amigo que se llama Jesús, que es de Murcia. Y. No, es que neta, los del sur, güey. Los del sur no entienden nada, güey. Jesús, si me estás escuchando. De hecho, no se llama Jesús, es Jesús. No, de hecho, no se llama Jesús, se llama Jesús. Jesús. Jesús, güey, pero está bien verga, o sea, todo lo que es acá, la movida acá, el pedo de la... Flamenco. El flamenco, güey, no mames, suena bien verde, güey. Pero... Este centro está bien perro. Sí que... Mientras no se hable. Mientras se cante, cántalo, cántamelo, o sea, dime algo, cántamelo. Está viendo de la pila, no te comuniques conmigo, báilame. O sea, las castañuelas son para distraer de lo culero que hablan, no. Pero sí que el acento, yo creo que más, pues más respetable y más bonito del castellano es el madrileño. Sí, ¿verdad? Y esa chica es madrileña. Ah, sí, sí. Nosotros tenemos un amigo que se llama Guillermo, ya mayor, de 60 años, 65. Pues, ¿no lo viste? Al final apareció. Alimentando peces. Y la verdad es que la gente que es de Madrid habla el castellano más bonito, en el sentido de lo señorial que suena el castellano. A mí me encanta el acento colombiano, man. Se me hace de lo más bello que hay. Espera, nos quedamos mejor con el de Madrid, porque ¿sí? va mejor con lo que ella estuvo cantando ahí. Sí. De hecho... Dije que lo tenía que cantar una mujer porque todos los hombres que he escuchado en Madrid no pueden terminar una frase sin decir ¡gilipollas! ¡Coño! Tío. Tío. ¡Me la suda! ¡Me la suda! Pues imposible que lo cante un hombre. Tiene que ser alguien veloz. O sea, los hombres de Madrid son muy agresivos, digamos. Pero pues ella lo canta aquí en México. Expresivos. Y solo como un comentario adicional, para mí, aparte obviamente de lo que acabo de comentar del acento madrileño, el acento, vamos a decir, más melodioso, más armónico, es el gallego. Sí. Es una opinión muy personal. Sonia, es una opinión de Sonia. Conocí a... Te mató un gallego, ¿no? Te dijo, no es cierto. No, es que ya ves que los gallegos se pelean con los de Portugal, ¿no? De que quién les copió el acento, quién se copió a hablar, ¿no? Porque también el portugués suena bien verga. Claro, o sea, un chiste de gallego sobre eso. A mí fíjate que de los idiomas que menos me llama la atención, que es el portugués. El portugués. O sea, quizás el idioma que menos me llama. Yo creo que es el que menos esfuerzo requiere. Es porque es cristiano, pero... Te equivocas con eso. Todo el mundo piensa que no requiere esfuerzo. Y por eso no se pone a estudiarlo y siempre escucha al final de cada palabra un oish o algo así. Y se dice, es igual. Pero no sé, para mí es el de menos esfuerzo. ¿Cuál? Sí, puede ser, pero yo, por ejemplo, también pensaba que el portugués se me hacía muy tonto, pues. Pero, por ejemplo, escuché a Versus Bergarabat, que es un grupo argentino, que cantaba canciones en portugués, y me gustó mucho el portugués, o sea, cómo le daban el ritmo a esa canción. Como un lenguaje se te puede parecer tonto. Es que sí hay lenguajes tontos, güey. Como cuál, creo que sí. No sé, el chino, men. O sea, el chino puede ser acá milenariamente muy chino, pero es nada más acachar. ¿Qué lo hace? Yo podría poner acá mi papelería, acá comida china, y nada más le pongo ton, ching, guan. Y perdóname, porque yo entiendo, comprendo y admiro la cultura china y todo, pero para mi idioma español, el chino suena como muy imagínate un rap en chino, güey, sonaría bien verga, que quitaron la che de las primarias aquí en México, güey, porque era demasiado chino. Yo creo que lo quitaron de aquí porque era demasiado chilango, güey. Es el pedo. Ya salió. No, no. A ver, vamos a ver cuánto se tardó en aparecer el tema. 1:46. Y todavía no hablamos de la América, ¿no? Pero bueno, siguiente canción, ¿no? Va. Pues seguimos con españoladas. Con españoladas. Y cursis. Como siempre dan de Entonces cara. Yo creo que los cursis sí lo puedo cantar un poquito. Sí. Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. porque te vas. Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? De un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Solo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Qué bonita era Janet, no me acordaba cómo era. Fíjate que esta canción me hizo recordar que como que esa morra era extranjera, o sea, porque una extranjera podía cantarla re bien, o sea, porque ¿Por qué te vas? Yo de las promesas de mi amor serán con chicas. Era hispano-inglesa, creo, ¿no? No sé, no sé. No, porque es Janet Anne, no sé. Ah, sí. Que bueno, en los nací en Gibraltar. Pero sí canta bien. Canta muy bien. Sí, la voz. Sí, sí, sí. Y tiene varias, varias famosas. La de ya soy rebelde para que el mundo sí, me lucha así. Sí, sí, sí. ¿Cuál otra? La de Corazón de Poeta, la canta ella. Corazón de Poeta. Es la misma del muchacho de los ojos. No, no, esa es otra. Bueno, no, esa es otra, ¿no? Sí, sí, es una mexicana. Muy bonita también. Creo que es la misma, pero. Pero sí, tiene una bonita voz. Dinos, dinos. Muy bien. Dinos, Elia. Que regresamos al tema de antes, que era el problema de que la mujer no canta sobre su vida, su visión del mundo, de lo que sea, sino siempre enfocada en lo que hace el hombre. Él se va, pues ella se va a llorar con un niño. Ahí, por ejemplo, cabe el error, porque puede ser que la que se va es otra mujer. Sí. ¡Pum! Yo creo que esa es una interpretación moderna de una, claro, de una música vieja. Sí. No, pero a lo que voy, sí, estoy sí, de acuerdo sí, con lo que dices. Así que no me chingues, ¿no? Así que no me jodas. Estoy de acuerdo con lo que dices. Estoy de acuerdo con lo que dices. Era correcto. Aparte, en ese tiempo pudo haber miles de canciones y todas eran. No, así. Mira, no, porque, pero porque podríamos hacer acá un especial otra vez reuniendo canciones de que hablan de mujeres o que las mujeres las escriben, pero, y haciendo cosas que realmente a mí no esa canción que, siempre, bueno, sí me encanta cómo la canta ella. Pero siempre se me ha hecho que la canta un hombre o una mujer. Porque de hecho realmente la escribió José Luis Perales. Sí, sí, a mí siempre me ha dado la sensación. Sí. Por eso lo tengo aquí para que vean. Pero entonces. Porque incluso dice toda el alma, yo haré igual que un niño. Entonces. Como una niña, ¿no? Ajá, entonces yo siempre, de verdad, desde que estoy pequeño, que te escuché, escuchaba, siempre me imaginé que era que la cantaba un hombre o una mujer. Que ella la cantaba, sí, la canta muy bonito, pero. Y yo creo que un hombre o sea, como con esta idea, idealización del amor, podría firmar en cualquier momento. No, y Nacho, ¿sabes qué? Te invitamos a ti, Celia Cruz, cuando hagamos acá el especial de Sandro. Ya se escucha a Sandro. Es más, te retan. Son canciones que dices, va, o sea. Fíjense cómo me salgo, te retan. El pedo aquí es que sí, estamos enfocando mucho en lo que es la cantante mujer. No tanto en lo que dice, porque si nos metemos en lo que dice, haríamos programas y programas y programas. Sí. Ahorita, por ejemplo, nada más estamos reconociendo la voz de la mujer, o sea, simplemente. Sí, nos damos en cuenta de que la letra también tiene cosas que ver. Repito, si hubieran entrado en el momento, la primera canción que pusimos es una canción que realmente representa a lo que es una canción de una mujer para una mujer, de una mujer para las mujeres. O sea, Liliana Felipe. O Felipe Liliana, no, Liliana Felipe. Liliana Felipe, por favor. Es una mujer que. Ella, por ejemplo. yo le veo mucho como que. Por ejemplo, ella o la. Esta, ¿cómo se llama? Astrid Haddad. Ah. Astrid Haddad también es. Y de hecho, lo chistoso de Astrid Haddad es que es mexicana, pero con padres libios o algo así. Sí, libaneses. Y hasta se le ve acá los gestos acá libaneses. Pero todas las canciones que hace ella son como cultura popular, o sea, son rancheras o son guapangos. Pero siempre vestidos, con, ¿no?, letras. Siempre con letras de una mujer reclamándole al hombre, yo soy chingón y a mí vale verga que te vayas, no sé. O sea, son canciones que sí dices, va, deberían de existir más canciones así. Ahorita nos centramos mucho en la letra, digo, más bien en la voz. Pero sí, debe de haber, y de hecho deberíamos de hacer otro especial de canciones de mujeres para mujeres, de mujeres para mujeres. Hola, y, Mecano. O sea, es que, mira, Mecano, por ejemplo, la otra vez estamos hablando hace rato de que alguien escribió una rola, por ejemplo, Harry Bango. Mecano, las canciones que escribía Nacho Cano, que era un hombre, sí, las escribía para una mujer. Sí, esta, sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ana Torroja. Ana Torroja. Que también en Ana Torroja faltó aquí, que ya será, sí, otro. Sí, pero, por ejemplo, son canciones que es un hombre que le escribe a una mujer hablando de una mujer. O sea, la de Cruz de Navajas es de una lesbiana, men. O sea, que le pone el cuerno a su vato con una mujer, ¿no? O sea, sí. Ah, no, esa es la de. No, esa es la de Hijo de la Luna. Mujer contra mujer. Mujer contra mujer. Sí, mujer contra. No, pero Cruz de Navajas también, porque el pobre Mario. Sí, llega y encuentra a su mujer con otra mujer. Exactamente. Entonces, hay muchas canciones que sí podemos poner en ese sentido. Sí, es que. Y yo entiendo lo que dices, pero sí habrá que poner más. Es que yo creo. No fue una buena palabra clave. Ajá. Entonces vuelvo a la voz y mi opinión es que no es una voz que puedo escuchar en modo serio porque se escucha como un chipmunk. Sí, sí. Entre niña y chipmunk no me gusta nada. ¿Traducción o no? Como las amiguitas de Alvin y las ardillas. Exactamente, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo que tú decías, es interesante como esta forma de, a lo mejor, o vivir el amor, pero desde la perspectiva del otro. A mí, por ejemplo, una de las canciones que había puesto acá, que no sé si me dio tiempo en este especial o en el otro, era de Patti Smith, que precisamente es eso. Ella está declarando su amor a un hombre, pero ella diciendo, ella reafirmándose como la mejor de las mujeres. Es que. Que no, ella es la raíz de todo y que acepta a ti. Eso está muy chido. Pero ahorita juntando los dos puntos que estaban diciendo era. Es que muchas veces sí, es un hombre interpretando a partir de lo que él tiene de experiencia de una mujer. Pero al final de cuentas sigue siendo ese hombre, ¿no? Y es, por ejemplo, en lo que tenemos. A lo mejor es. Un poco alejado el ejemplo a las mujeres de las películas de Transformers. Ah, ya. Que es. ¿Cómo cree un hombre que es una mujer de este tipo? Sí. Y entonces, en vez de escribe una mujer o interpreta a una mujer a partir de una emoción, un sentimiento, pero que está totalmente. Que es totalmente inverosímil. Sí, sí, sí. Porque sí, hay que darle lugar a su experiencia, porque sí le fue de la chingada, güey, uh-huh. Macaro, está bien, sí, todo sí. Lo que quieras, pero luego está la creación irreal de las figuras de género. Sí. Que básicamente en Transformers le va tanto mal a la mujer como al hombre, ¿no? Porque uh-huh. El hombre tiene que ser musculoso, sí, sí, sí. Autodidacta y, sí, sí. Y al final de cuentas, vale, no manches, en el tianguis me compré un Transformer, ¿no? Porque eso es básicamente Transformers 4, ¿no? Sí. Y yo creo que también se da mucho de repente en las canciones, uh-huh. El decir, yo creo que puedo escribir lo que puede sentir una mujer, uh-huh. Pero estás escribiendo cosas de interpretaciones tuyas, sí, de sí. Como hombre. ¿Qué crees? Habrá que investigar a una mujer que escriba para que un hombre diga algo que siendo un hombre, ¿no? Sí, o que un hombre realmente puede escribir cosas muy chingonas para una mujer, ¿no? Sí. Que eso yo creo que no somos magos para Lupita D'Alessio, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Natalia. No. La musa de Juan Gabriel, ¿cómo se llamaba esta morra? Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal. O sea, le escribía madres canciones y le quedaban bien a ella. Sí, es un hombre, era homosexual, lo que sea. Pero habría que investigar también una... Por ejemplo, la de Bésame Mucho. Es una canción que escribió una mujer y que es la canción más traducida en el planeta. Sí, sí, sí. Y la cantaron hombres y mujeres y queda para todo el mundo. Sí. Pero imagínate, hay que investigar si hay una escritora o una compositora que escriba literalmente, voy a escribir esto para que un hombre lo diga. Estaría interesante también saber eso, ¿no? Sí, sí. Sí, porque incluso en el teatro se veía antes, ¿no? Te escribo una mujer, pues no lo interpreta una mujer, lo interpreta un hombre, y escribo la mujer a través del hombre que lo va a interpretar. Pero está también, ¿no? Este vato, este güey, el español que mataron en la Guerra Civil. Lorca. Lorca era homosexual y tenía un montón de obras de teatro. Sí. Yerma, el de chingada y medio. Pero era homosexual, o sea, era como que más acá, estoy hablando como mujer porque yo quiero ser mujer. Alguien, al revés, una mujer que quiera escribir a partir de un hombre. Sí. Y que no se meta tanto en el cepedo feminista como no, tal. O, o un hombre que escriba una mujer de verdad, güey. No, a través de estereotipos. Y lo ha hecho, lo ha hecho, o sea, Lorca, lo ha hecho Juan Gabriel. Por eso es una mujer de verdad, güey. Pero es en su tiempo. Pero en los dos lados se da, güey. O sea... Ah, yo que, güey, la escritora de Crepúsculo, güey, al final de cuentas escribe a hombres de tropos inexistentes, güey, un hombre tiene que ser serio, distante, pero a la vez atrayente y sensual, güey. Sí, sí, a través de... Oye. A través de la indiferencia. Sí, oye, ¿cuántas veces has estado en la prepa? Desde hace 100 años estoy en la prepa. Uy, no mames, güey. No, pero soy la cruz iba a decir algo. Ah, perdón. ¿Qué vas a decir algo a partir de lo que la mujer escribía para un hombre? Que sí había, me parece, que así. Cuando no se escribía música, sino simples textos, La mujer no tenía derecho de escribir y de ser leída y escuchada en ese sentido. Y entonces Todas las mujeres que querían ser escritores... Tienen que pasar. Tenían que ponerse, ¿cómo se llama eso? ¿Patrónimos? Pseudónimo. Ajá. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana, güey. Es de las mejores escritoras de este país, güey. Y siempre empezó escribiendo poniendo sus pseudónimos. Se menosprecia siempre cuando se sabe que es una mujer. Así es. ¿Cuál sería como el punto ideal? Y ahora cuesta más que Cuauhtémoc. Echadita más. Sí. Sí. ¿Qué es esa vaca? Uy, perdón. Desde un poco su nacimiento era como el día del libro, no sé qué, acá en México, ¿no? O sea, sí. Pero lo que me pregunto es... La han olvidado mucho, esa morra traía pesada. Muy buena puta. Esa morra traía el flow. Pero yo digo, ¿qué sería como lo ideal? Hacer, seguir haciendo esta diferenciación de escritura femenina o que sea escritura en general. Porque también yo de repente veo pelear con alguien que dice, no, es que ¿por qué diablo? Una mujer tendría que escribir como una mujer. Ajá. Una mujer puede escribir como cualquier cosa. Hace poco, por ejemplo, yo estaba, encontré una versión. A mí, por ejemplo, un libro que me gusta mucho es La llamada de los salvajes. Y es un libro muy viril. Es un libro, lo escribió Jack London, que era el macho de los machos. Y el prólogo está bien chido y lo escribió una periodista feminista. Y ella hablaba de lo que le significó ese libro como para la experiencia de la libertad. La de los hay un libro que se llama Jóvenes Rebeldes y es una morra que escribió a los 15 años, las hicieron películas de eso, y eran vatos que estaban viviendo acá su vida loca, y eran, los personajes eran hombres, ¿sí? Y la morra era mujer y tenía como 15 años cuando escribió el libro. ¿Sí? Y está bien verga eso, o sea, ¿por qué carajos tienes que escribir? Soy mujer, tengo que escribir a muchachitos, ¿no? Oye, o hasta identificar. Es que no hay muchísimos ejemplos así, por ejemplo, sí. Está Anne Rice, ¿no? Con todas sus sagas de vampiros y demás. Y tú cuando lees los libros de Anne Rice, de las crónicas vampíricas, jamás te imaginas que es una mujer. Es que... O Agatha Christie. Agatha Christie, su personaje principal es Hercules Poirot. Y es un hombre, es como el competidor de Sherlock Holmes, sí. De Arthur Conan Doyle. O sea, Agatha Christie escribió muchos libros de Hercules Poirot como un hombre personificado, o sea, su personaje principal era un hombre. Uh-huh. Mejor ella pudo haber hecho una personaje, una mujer que ya es, pero no, dijo, ¿sabes qué? Y me vale verga, yo quiero que sea un hombre y la uh-huh. y lo hace así, usted. Que por cierto, oigan gente, perdón por desviarnos tanto del tema, pero... Ya escúchenos, ¿no? Sí, ya hace mucho que no nos escuchan. Sí, sí, sí. Ya tengo otra nueva escuchora. Pues no te escuchan. Dispénsenos, ¿escuchas? Yo creo que por eso no nos escuchan. Exacto. Yo no soy escuchora, yo soy escucha. Perdónenme, estoy hablando zapoteco. En zapoteco así se declivan las palabras. Entonces Peña habló zapoteco ayer. Volvido. Ay, madre. Dijo volvido. Sí, güey. No lo decidió. La nueva. Pobre de México cuando pierda Peña. Y yo ya te lo dije hace un año. Pobre de México. Es que no va a tener cuando pierda Peña, porque no va a tener a quien echarle la culpa de las cosas. Men, ¿sabes qué, güey? Imagínate que la gente. A mí ya no me da rabia, me da tristeza, güey. Me da como que. A mí no me gusta hablar de la gente. Me da. Pero. Él estaría bien. Me da ver, o sea, pero me da pena. Me da miedo por mí mismo. Te digo una cosa, para mí es el ejemplo perfecto de la gente que en este país tiene el poder. ¿Qué? Es la radiografía. La personificación, ¿no? Sí. Del país, así. Sí, ¿sí crees? Sí. La gente que tiene el poder es como Peña Nieto. Sí, sí. Ah, bueno, No, exagerando. Porque la gente que tiene el poder es. No, de la clase política. Las Salinas, o sea, Carlos Salinas, igual que Peña Nieto. No. De la clase política. La clase política, los diputados, senadores, todos son así. Sí. Pero la gente que tiene, que realmente maneja los hilos. No, pues no. La gente. No, esa gente está súper letrada, güey. Sí, súper inteligente, güey. Sí. Súper judía. Digo, no. Por eso, no sé. Pero no, pero yo, de verdad, cuando he escuchado a Peña Nieto, bueno, lo he visto. Y luego ya ves, pues con las redes sociales, pues me mola, te das cuenta de lo que hace. De veras, a veces siento que si me lo encontrara, lo abrazaría. Hasta lloraría con él. Es que sí. O sea, no sé por qué me dan un sentimiento así como porque que. Da pena. Sí, es que ese apóstico me da pena. Pero no puedes tener un líder de país por tener no, pena. No, pero sí, pero por eso le digo. Y vuelvo a lo mismo. Y lo dije hace, casi empezando el programa. Pues ya eso de echarle la culpa a nuestro líder, pues ya, eso ya yo creo quien por eso. Pobres de los mexicanos cuando ya no esté Peña Nieto. Yo propongo algo ahorita. Ahorita de para acabar el programa. Son más de 120 mil millones. Tiene seguramente alguien parecido. Sí. Yo propongo para terminar el programa. Ya no importa tanto. En realidad ya no importa. Yo de verdad a mí a veces me fastidia un poco que Peña Nieto, o como el Trump, ¿no? Déjenlos. Pero yo creo que hay una diferencia. Bueno, no me refiero a que son iguales, sino que me refiero a que en verdad te está afectando así. Sí, en verdad te afecta. Sí. Mira, yo como toda mi vida he sido pobre. Como toda mi vida he batallado, esté quien esté en la presidencia, y toda mi vida sé que quien esté, tengo que seguir esforzándome por mí mismo y por mi familia. Y ahí entra lo que diría el PG, eso es lo que quiere que piense, no, la magia del poder. Pero espérame, es que no estamos estudiando mucho del tema. Yo propongo siguiente canción. Ahorita hablamos de eso ya fuera de línea. Cerramos con su canción. Ninguna opinión política refleja la opinión editorial de este programa. Todos los comentarios son responsabilidad de quien lo emite. Celia Cruz, Sonia López. Arriba rojos. Y Denise. Celia Zapata, Denise. Vamos a cerrar esta emisión de radio con Celia Cruz. Celia Cruz. Y ya volvemos el próximo año ya con otro especial de Voces de Mujeres. Sí. Y ya después vamos a meternos en ese pedo, ¿no? So, ahorita vamos a escuchar a... No, me gusta tanto, la verdad. No, estamos... No, pero ya... No, pero ya se calentó, ya se calentó esto, ya se calentó. Entonces, vamos a acabar con Celia Cruz. Celia Cruz. Y y nos vamos, gente. Muchas gracias por seguirnos hasta ahorita. Si nos escuchaste todo el radio, todo el tiempo, gracias. Nos vemos el próximo año. Felices fiestas. Ojalá les traiga los guadalupana. Feliz Guadalupe Reyes. Ojalá el niño Dios les traiga su regalote. Si se portaron bien y se portaron mal también, no se preocupen. Y sean felices y no escuchen a Alejandro Sanz. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo, bien de mi vida. Qué bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Cuando se tiene algún ser que se adora. Siento más tuya y te bendigo, bien de mi vida.